eso, eso vivirá. Y el profeta contestó: tú lo sabes, mi Señor. Yo pregunto al profeta si eso, eso vivirá. Y el profeta contestó: tú lo sabes, mi Señor. Eso, eso vivirá. Esos huesos vivirán, tú lo sabes, mi Señor. Esos huesos vivirán en el nombre de Jehová. Jehová preguntó al pastor si su iglesia vivirá. Y el pastor le contestó: tú lo sabes, mi Señor. Jehová preguntó al pastor si su iglesia vivirá. Y el pastor le contestó: tú lo sabes, mi Señor. Esta iglesia vivirá. Esta iglesia vivirá, esta iglesia vivirá, tú lo sabes, mi Señor. Esta iglesia vivirá, esta iglesia vivirá, esta iglesia vivirá, tú lo sabes, mi Señor. Preguntó al creyente si hasta el fin le seguirá. Y el creyente contestó: tú lo sabes, mi Señor. Jehová preguntó al creyente si hasta el fin le seguirá. Y el creyente contestó: tú lo sabes, mi Señor. Hasta el fin te seguiré, hasta el fin te alabaré, hasta el fin te serviré. Hasta el fin te alabaré, hasta el fin te serviré, hasta el fin te serviré, tú lo sabes, mi Señor.